Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la gente de REAS que ha estado trabajando todos estos meses para preparar las jornadas, también a la gente del Centro Joaquín Roncal, con su dedicación, su amabilidad y su paciencia para cuando luego a las 10 de la noche tienen que ir ahí quedándose hasta última hora. O sea que gracias al centro y especialmente gracias a las personas que también nos tratan y nos cuidan, ¿vale? Hemos profundizado estos días en soberanía alimentaria, en banca ética, en auditoría de la deuda y en crisis global, y sin olvidar los talleres prácticos. Yolanda decía ahora que ha estado ahí en ese taller, una vez más, gracias a ella, porque la hemos exprimido hasta el final, incluida esta tarde, trabajando y muy bien. Algunas cuestiones de las que se han planteado, sobre ruralizar la economía y campesinizar el planeta que nos planteaba Gustavo Duch. Yo me quedaba con algunas cosas. Por ejemplo, decía, cuanto más se produce, más hambre hay en el mundo. Estamos en una agricultura capitalista que se ha olvidado de las personas y de las estaciones. Agricultura dependiente del petróleo. Agricultura que gasta más energía que calorías aporta. Agricultura controlada por las multinacionales. Agricultura basada en los monocultivos. Agricultura que está haciendo un acaparamiento de tierras desde los fondos de inversión por todo el planeta. ¿Y qué nos planteaba Gustavo a la hora de saltar? Dice, hay que saltar a una agricultura basada en otros valores. El valor principal, cuidar la naturaleza para nosotros y para quienes vienen detrás. Una agricultura que vaya más allá de producir, que genere vida y que genere puestos de trabajo, basada en las estaciones y basada en la cercanía. Sabemos hacer la economía de otra manera, una economía basada en la naturaleza. Y ahí tenemos dos ejemplos impresionantes. El sol, que sale a trabajar todos los días y a alimentarnos. Y como decía él, y las abejas, que a pesar del aire que están sufriendo, también salen a trabajar todos los días. Una apuesta por el policultivo, potenciando la capacidad de resiliencia de la naturaleza. Y una apuesta por una agricultura y una economía artesana, a pequeña escala, recuperando el poder hacer, el poder construir alternativas, que luego os comento alguna, para que podáis actuar. Fiere, hacia la banca cooperativa ética, planteaba, no me voy a extender, porque sobre todo creo que lo tenemos todos muy claro, los bancos como elemento de extorsión, los mercados como elemento de presión y que están arrollando los derechos sociales, los derechos del planeta, ¿vale? Y ante eso una propuesta. La propuesta de Fiare, que llevan 7 años trabajando en un proceso de constitución de banca ética y que ahora se han fusionado, se han integrado en la banca ética italiana. Banca ética italiana que esperamos que a partir del año que viene pueda estar ya operativa como un banco para poder trabajar con ella. En Zaragoza se está constituyendo el grupo promotor que la va a poner en marcha en nuestro territorio. ¿Qué identidad o qué señas plantea la banca ética italiana, que es en el fondo en la que nos integraríamos y que podríamos utilizar aquí ya? Bueno, pues sobre todo parte de algo que recuerdo a Yunus, que dice, el derecho al acceso al crédito es un derecho humano que todas las personas deberían tener en su vida, con independiente de dónde se esté. Una cooperativa bancaria con el principio de un voto por persona, donde hay una fuerte participación de los miembros en la actividad del banco, con un comité ético. Donde los préstamos se gestionan de forma transparente, el ahorrador sabe el destino de los préstamos y puede elegir el sector del destino de los créditos. A efectos de concesión de préstamos, la banca ética italiana, las garantías reales no son una garantía única, sino también las redes personales, las redes sociales y las referencias territoriales, prestando especial atención a las medidas para apoyar a las mujeres y a los jóvenes. Y con criterios claros de qué es la banca ética, quedan excluidas la financiación de algunas áreas objeto de controversia, las armas, las instalaciones de impacto ambiental. No se trabaja con países donde haya paraísos fiscales, no se ofrecen productos especulativos a los clientes y están de acuerdo, y esto es una banca, sobre la aplicación de los impuestos a las transacciones financieras. y prestan una sobriedad en sus operaciones diarias. Por cierto, dando un claro ejemplo, recordáis, hablaban de un salario entre 1,5 y 1,7. A modo de ejemplo, por si alguien no ha echado cuentas, echar cuentas de cuánto supone que una persona que trabaje en la limpieza en Bankia, ¿sabéis cuánto tiempo tardaría en ganar lo que se le pagaba a rato? A ver. ¿Cuánto? Dos vidas, dice Teresa. ¿Alguien más? 15 años. Tu chavala de revisar. Pues, fijaros, hicimos un día las cuentas. Una persona que cobre el salario mínimo, que puede estar limpiando una sucursal de Bankia en una empresa, y trabajase 35 años, a lo largo de esos 35 años, habría cobrado el equivalente al 10% del salario de Rodrigo Rato en un año. Es que nos acostumbramos a los 3 millones de sueldo al año, pero dividir 3 millones de sueldo de euros al año y veréis cuánto sale. O sea que Silvia, vamos, no has acertado ni de lejos. Tere, o sería aproximado un poco más. Bueno, pues esas son la relación en la banca ética es 1,5-1,7 entre el que menos y el que más cobra. Y ahora ya se han mojado los papeles. Pues entonces sin papeles. Me sumerjo en los papeles. Por tanto, el tema de me quedo con lo de la banca que dice un banco que no es banco. Un banco que plantea una forma territorial de hacer y una transformación social. Si algo recordaba, si os acordáis, el complejo organigrama de la banca ética es todo eso está muy bien, pero al final, territorialidad, cercanía y la economía al servicio de las personas. Eso es el sentido de la banca ética. Y ayer teníamos el placer de tener a Giorgios y a Yolanda con el tema de la deuda externa. Deuda que, un ejemplo era el que decía para quienes no estuvieseis ayer en Grecia, de cómo las imposiciones del Banco Mundial, del Fondo Mundial, del rescate de quienes primero les han vendido las armas, los han embargado y ahora les piden el dinero y como no me lo puedes pagar, pues tus ingresos pasan a estar controlados por un organismo externo. Y tú, mientras tanto, sube la sanidad, cobra y privatiza hasta el extremo, como él decía, de que un parto cueste 1.500 euros. Y si no lo tienes, es tu problema. Y si no tienen para comer los menores, es vuestro problema. Porque el que está para recaudar el dinero es para devolvérselo a los bancos, que primero se lo prestaron vendiendo armas y hoy está arrasando con sus derechos. Como comentaba él, eso es la experiencia de Grecia, pero es el punto de referencia de España, de Italia o de Portugal. Solo que también había un aire de esperanza, y ese aire de esperanza es la unidad de la izquierda, la radicalidad de ir a lo profundo y la esperanza de los movimientos europeos. Yo no sé, él decía, se ha pasado del 4 al 17% de los votos, y veremos el día 14 de junio cuánto. Pero eso es una propuesta que, como él decía, está llena, preñada de esperanza del futuro. Y eso lo veíamos también con la propuesta que nos hacía Yolanda de la deuda, de la auditoría de la deuda. Hay una cuestión clave. Si nosotros, ella hablaba de que de los billones de deuda que hay en España, los de la administración pública son de los menos, la de las familias similares y las grandes bolsas de deuda están en el sector inmobiliario y en los bancos, ¿por qué no recortan los derechos? ¿Por qué, por ejemplo, y lo veréis al comienzo del curso que viene, muchos menores de Aragón se van a quedar sin becas de comedor? ¿Por qué muchos se van a quedar sin libros que hoy en día ya no pueden tener la documentación? Y dice la orden, no tiene documentación, no se le va a admitir. Luego, por tanto, sin libros, sin comedor. Y luego iremos a hablar de incremento de absentismo o de incremento de fracaso escolar. Igual tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, lo que se plantea desde el tema de la auditoría de la deuda es ¿quién ha generado esta deuda? ¿Por qué se ha generado esta deuda? Que ahora pretenden que paguemos todos. La barbaridad es que cada año hay que pagar 28.000 millones de euros en intereses de deuda para los grandes bancos. Igual es momento de no pagar o primero de investigar. Y en el tema de acción quiero destacar la que ella comentaba ayer del movimiento 15M. No sé si habéis oído hoy la noticia, ya nos lo decía ayer, que va a tramitar una denuncia para un estudio ya vía legal sobre qué ha pasado en Bankia. 15.000 euros puestos entre personas como nosotros con una demanda para auditar qué es lo que ha pasado, ¿vale? Pero vamos, no hemos hecho solamente estas reflexiones, sino actuar, y con esto termino. Propuestas para actuar. En agricultura, valen los huertos, vale la cesta verde de todas las semanas, vale el mercado agroecológico, vale la red de semillas, valen los organismos que están trabajando en la soberanía alimentaria. Pero se puede hacer, ¿vale? Tenemos instrumentos. En banca ética, aquí tenéis el tema de COP57. El otro día, y deciros que yo creo que es una novedad y una de cómo está, más de 130 personas se han apuntado a recibir información de FIADE. El grupo promotor está constituido, os invitamos si queréis a participar y esperamos que a partir de septiembre se pueda comprar ya participaciones de capital social de la banca ética italiana. Y a partir del año que viene poder actuar como nuestro banco, ¿vale? Y en deuda y auditoría, antes de ayer había una reunión en Torrero, ayer la había en el barrio de Casablanca, y aquí hay grupos locales que, como visteis ayer, están actuando ya en Zaragoza para auditar, todas las deudas, de cuando ahora de pronto no puedan pagarse determinados servicios, ¿por qué no se pueden pagar? ¿Dónde ha ido ese dinero, ¿no? Como veis, por tanto, tenemos formas para actuar. Consideramos que si no hacemos es porque lo decidimos, pero no porque no haya instrumentos, tanto en soberanía alimentaria, como en uso ético, como en conciencia crítica. Y terminando, como decía Gustavo de un libro de San Pedro, ya intuimos las sombras de por donde se resquebraja el muro. Ya se ven. La cuestión es empujarlas, ¿eh? Y Nacho nos hacía otra referencia, que es, bueno, como mínimo seamos como el colibrí. No sé si como las abejas, pero como mínimo como el colibrí. Ese colibrí que ante el bosque incendiándose, ante la catástrofe y destrucción, decide, yo voy a hacer lo que puedo, que es coger mi pico, coger a Wicca y apagar el incendio y la que se nos viene encima. Nosotros tenemos la ventaja de, no en lo individual, sino en las redes, el poder hacer cosas en positivo.